Miércoles 30 de marzo. La ropa hace al hombre. Un autor escribió un relato breve acerca de dos ladrones que trataban de cometer un asalto. El plan era que uno de ellos se vestiría con un uniforme de policía y estaría frente al lugar que robarían. Estando él allí, nadie sospecharía nada mientras su compañero realizaba el asalto. Sin embargo, la historia terminó con el otro socio, también vestido de policía, arrestando al primero. Vestido como policía, comenzó a actuar como uno de ellos. Este relato tiene un punto relevante para nuestro tema. Por fe estamos cubiertos por la justicia de Cristo, su manto de justicia. Hemos nacido de nuevo y tenemos una vida nueva en Cristo. Entonces nuestras vidas reflejarán la ropa que vestimos. Al recibir el manto de la justicia de Cristo, hemos hecho un compromiso total de permitir que Él obre sus atributos de carácter en nuestras vidas. Estamos totalmente justificados por la gracia, la obra de un momento, y también se nos ha dado el poder de obedecer, que fue asimilado con el tiempo y forjado durante una vida entera. ¿Por qué pediremos más? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Ciertamente, esto significaría el poder de obedecer su ley. Escucha Romanos capítulo 6, versículos 1 al 13. ¿Qué enseñan estos textos acerca de la clase de vida que hemos de vivir ahora que estamos cubiertos, vestidos, por la justicia de Jesús? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pablo aquí es muy claro acerca del impacto radical que cambia la vida. ¿Qué le sucederá a alguien que ha sido crucificado con Jesús? Nota las imágenes de vida y muerte aquí. No hay nada a medias. Nuestro viejo ser, la persona vestida de trapos inmundos, ha muerto. Nació una persona nueva, vestida con la justicia de Jesús. Una justicia que se manifiesta de tal modo que ahora podemos caminar en novedad de vida. Esta novedad significa que ya no permitiremos más que el pecado reine en nosotros. Se nos ha dado muchas promesas de victoria. La pregunta es, ¿las reclamaremos para nosotros mismos? ¿Qué aspectos de tu vida normal revelan la realidad de tu experiencia con Dios? ¿Con qué áreas estás luchando? ¿Cómo puedes hacer la elección diaria de morir al yo y vivir la nueva vida en Cristo que Él nos ofrece?